Esta es la historia de un hombre que tras 30 años de soledad su esperma intacta se secó. El polen nunca apareció. ¿Me hablas a mí? ¿Acaso me ves? Entré invisible.